Shiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Onda Expansiva, la cuarta edición de este programa de radio que emite a través de las ondas, que emite de momento no a través de las ondas, pero sí a través de internet, y que pretende, como ya venimos repitiendo en anteriores episodios, subvertir las ondas y llevar un mensaje crítico a la ciudad en la que habitamos. En este programa vamos a abordar un tema importante en la ciudad de Burgos, es la especulación urbanística. La ciudad de Burgos es una de las ciudades donde campa a sus anchas la especulación y el mangoneo, un lugar donde que realmente gobierna son los mafiosos del ladrillo, los constructores y demás. Y en este programa vamos a abordar un tema específico, una lucha vecinal que desde hace ya tiempo están llevando a cabo una serie de vecinos que se están oponiendo a que destruyan su barrio, a que su barrio sea destruido y sean desplazados a otro lugar. Entonces, para tratar este tema contamos con la presencia al otro lado del teléfono con Carlos, uno de las personas que está llevando el seguimiento de este conflicto. Carlos, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, tenemos problemas con el sonido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me escuchas perfectamente entonces, ¿no? Sí, te escucho. Bueno, pues nada, como hemos comentado, vamos a hablar del caso específico de la lucha vecinal, de la lucha contra la especulación urbanística que están desarrollando los vecinos de la calle Soria, de la Avenida del Norte, y te presentamos con una de las personas que vive en este barrio y que está realizando el seguimiento de este conflicto. Entonces, te pediría si nos puedes poner al día de cómo se está actualmente trabajando, de en qué fase del conflicto nos hallamos. Pues bueno, pues quizás primero explicar un poquito de qué se trata este asunto, este conflicto. Vamos a decir que pues hace casi un año, fue el 13 de marzo del año pasado, cuando nos presenta unilateralmente una propuesta la Caja de Burgos, en la que nos presenta una propuesta de traslado que ellos definen como voluntaria, pero que lo que suponía era el traslado a unas nuevas viviendas y el abandono de las antiguas. Vamos a decir que a partir de este momento pues estamos viviendo una situación verdaderamente dramática, porque precisamente esta propuesta que nos presenta Caja de Burgos nos ofrece dos opciones, y las dos opciones las consideramos que precisamente precarizan nuestra vida, ¿no? Una de ellas sería la del traslado a unas nuevas viviendas, pero con actualizando las rentas. Es decir, que para la gente de este barrio, principalmente pensionistas, mayores, bueno, la media de edad que tenemos aquí en el barrio pues es de unos 75 años. Precisamente esta opción de traslado lo que hacía era precarizar totalmente su vida, es decir, sus ingresos se están reduciendo a la misma expresión. De hecho, gran parte de los abuelos que tienen que desplazarse van a pasar a depender económicamente de sus hijos, porque no pueden abordar todos los gastos. Y luego, precisamente también la parte que decide no trasladarse, pues precisamente la opción que da Caja de Burgos es quedarse en un barrio abandonado en un barrio desierto, porque las características, precisamente, estamos hablando de un lugar, de un barrio con 175 viviendas, y al día de presentarnos la propuesta teníamos 52 viviendas vacías en el barrio. Y precisamente cuando nos presenta la propuesta, dejó claro Caja de Burgos que no tenía ninguna intención de habitar ni estas 52 viviendas vacías, ni las viviendas vacías que dejaran los vecinos que se iban a trasladar. ¿Cuántas personas, perdona que te interrumpa, cuántas personas estás ahora mismo viviendo en el barrio? ¿Cuántos estamos ahora mismo viviendo? Efectivamente. Vamos a decir que en estos mismos momentos se está produciendo el traslado de los vecinos que se marchan a las nuevas viviendas, y nos quedaremos 24 vecinos, 24 viviendas habitadas, rodeadas de 151 viviendas vacías, ¿vale? Es un poco la situación actual. Precisamente, bueno, pues ahora mismo es cuando estamos viviendo esta sensación de abandono, o sea, es cuando se está materializando el traslado. Y, pues bueno, precisamente ahora mismo estamos, de nuevo, vamos a... El lunes vamos a hacer una rueda de prensa en la cual vamos a denunciar la situación que estamos viviendo. También estamos elaborando precisamente un informe de mantenimiento y conservación, porque es algo que Caja de Burgos, como propietario de estas casas, ha dejado de llevarlo a cabo a lo largo de los últimos años, precisamente con el objetivo de buscar un deterioro del barrio. Entonces estamos elaborando un informe para exigirle que cumpla con sus obligaciones, que eso haremos una presentación pública para la semana del 20, bueno, para el miércoles 20 de febrero. Y así también a corto plazo tenemos la intención de convocar a los colectivos, organizaciones, entidades sociales de aquí de Burgos, con la intención de explicarles pues un poquito la realidad, la situación que vivimos, y buscar el apoyo de un manifiesto que hemos elaborado. En principio esto así a corto plazo es un poco los planes que tenemos. De acuerdo, pues te voy a dar paso a otro compañero del colectivo Onda Expansiva que va a plantearte otra cuestión que nos surge con tu exposición de los datos. Muy bien. Hola, muy buenas. Bueno, hola. Pues a mí me gustaría un poco que contases pues qué tipo de medidas de presión han podido surgir desde ayuntamientos, la propia Caja Burgos, alguna iniciativa incluso policial, puesto que, como has dicho, hay gente que se resiste a abandonar sus casas con esta medida obligatoria, ¿no?, que os han impuesto este destierro. Sí, sí. A ver, lo que nosotros pensamos, una de las medidas de presión que hemos tenido ha sido precisamente la estrategia del miedo. La estrategia del miedo en cuanto a el abandono del barrio, ¿no? Vamos a decir que cuando nos presentan la propuesta ya teníamos 52 viviendas vacías, es decir, prácticamente de cada tres una, y el hecho de que amenazara Caja de Burgos que las viviendas que dejaran vacías los vecinos que se trasladaran no se iban a habitar, precisamente eso ha creado un temor, una sensación de miedo. Precisamente estamos hablando de una población pues pensionista, con lo cual, bueno, pues también es una población mucho más vulnerable, y esto ha generado pues ese miedo a quedarse solitos, con lo cual la gran parte de ellos han tomado la decisión del traslado obligados, ¿no? Luego, por otra parte, también, pues bueno, antes de presentarnos la propuesta, Caja de Burgos trabajó con los rumores. 12 años hemos estado con rumores de que nos iban a trasladar unas nuevas viviendas, que las iban a tirar. Precisamente esto fue lo que creó un poco las condiciones para luego presentar la propuesta, lo que originó de algún modo que todo el mundo estuviera con esa idea en la cabeza, ¿no? Precisamente luego, cuando presenta la propuesta, es una propuesta totalmente indecente en cuanto a los términos. De hecho, al principio, incluso para llevarlo a cabo, han manejado informaciones falsas. Incluso en principio nos dieron un precio que era totalmente inflado, era ilegal, estaba por encima del precio marcado según ley, y al cabo de un mes resulta que lo bajan, pero lo que realmente están aplicando es el máximo permitido por la ley, ¿no? Entonces Nosotros ya lo denunciamos en su día, como que habían manejado unos precios ilegales con la intención de aparentar buena voluntad, ¿no? Pero yo creo que la mayor amenaza y la mayor presión que podemos tener es eso, esa amenaza de no querer habitar las viviendas vacías, con lo cual el miedo a quedarse las personas solitas, pues es un poco la mayor presión, ¿no? Vamos a tener casos de abuelitas de 84 años solitas en todo un edificio vacío, ¿no? Se van a dar varios casos de este tipo. Sí, dime, disculpa, ¿eh? Pues comentar eso, ¿no? Que entonces lo que nos estás planteando es que hay una situación de verdadero miedo a ese abandono del barrio, a la soledad que has dicho, sobre todo personas mayores, que en caso de pues cualquier accidente, problemas de salud, pues no tengan una persona que le pueda echar la mano o un vecino simplemente que dé un poco de vida a esas casas. Y resulta muy curioso, ¿no? Que encontremos tantísimas viviendas vacías en una época en la que está tan tan difícil conseguir una vivienda, ¿no? Es un poco paradójico. Sí. Sí, bueno, y de hecho aquí en Burgos, bueno, pues más o menos se plantea que hay alrededor de entre 17.000 y 19.000 viviendas vacías. Es decir, que para una población como Burgos, de unos 180.000 habitantes, pues bueno, pues es significativo, ¿no? Casi nada. Y de hecho, bueno, también añadir que quizás sea la primera vez en Burgos que hay una operación inmobiliaria con unas viviendas de tan recién. O sea, vamos a decir, estas casas tienen entre 45 y 50 años, es decir, que sería la primera vez que tienen intención de llevar a cabo una operación de demolición, porque es la intención de Caja de Burgos, sobre unas viviendas que están en perfecto estado de habitabilidad, ¿no? O sea, pero además también es algo grave. Precisamente, bueno, lo que consideramos que las dos razones básicas de Caja de Burgos, pues son por un lado que donde están situadas estas viviendas, precisamente es una zona que se ha revalorizado muchísimo, está situado en la zona estratégica de la ciudad, y luego por otro lado también es acabar con los contratos antiguos de renta baja, ¿no? Porque, como bien decía, aquí toda la población de este barrio es gente mayor y con este tipo de contratos. De hecho, gracias a esto, vamos a decir, más que Caja de Burgos, como se acepte que nos quedemos, más bien es que no tiene ninguna posibilidad de echarnos porque tenemos este tipo de contrato, ¿no? Es un contrato antiguo de renta limitada y de duración ilimitada, ¿no? Es decir, que hoy en día, bueno, pues es una situación privilegiada, ¿no? Es un contrato de por vida, como si dijésemos, ¿no? Sí, son contratos antiguos, entonces son contratos de duración ilimitada, con lo cual las casas están en perfectas condiciones, quitando que los deterioros que ha ido dejando de Burgos a lo largo de los últimos años, pero las viviendas en ningún momento se pueden considerar en ruina, con lo cual no tiene ninguna opción Caja de Burgos, ¿no? Precisamente, bueno, pues una de las cosas que vamos a denunciar el lunes es el modo de plantear o de elaborar este tipo de planes, que precisamente no se cuente con las personas directamente afectadas, ¿no? Nos parece verdaderamente terrible que se pueda llevar a cabo unos planes las oficinas de Caja de Burgos que no contemplen precisamente que de esa propuesta que supuestamente planteaban como voluntaria haya una parte de la vecindad que no lo acepte, y que tengan claro que para quien no lo acepte, a cambio lo que nos están ofreciendo precisamente es el deterioro del barrio y el abandono, es decir, un barrio indigno y abandonado, ¿no? Y dime, Carlos, hasta ahora, ¿qué medidas de solidaridad o qué medidas han realizado en apoyo a los vecinos? Pues vamos a decir que desde que nos presentaron la propuesta hemos llevado a cabo bastantes movilizaciones. Vamos a decir, hemos hecho varias concentraciones en el Departamento de Inmuebles de Caja de Burgos. También hemos participado en alguna de las manifestaciones de V de Vivienda aquí en Burgos, y luego lo que es a nivel también del propio barrio, hicimos en su momento una consulta vecinal un poquito entre todos los vecinos con una serie de preguntas, y después de la consulta llevamos a cabo un encuentro vecinal donde nos juntamos todos a valorar un poco las opiniones que habíamos expresado. Después, por otro lado, también acudimos al procurador del común, que es el defensor del pueblo de aquí de la de Castilla y León, precisamente aceptó a trámite nuestro caso, pero bueno, pues hace un mes nos ha dado la contestación de que se ha archivado, porque bueno, pues estas viviendas a partir de los 20 años dejan de catalogarse como viviendas de protección oficial, con lo cual ahora son viviendas libres. Entonces el defensor del pueblo, el procurador del común, no podía intervenir, ¿no? Pero en principio, de todos estos vamos a decir contactos, lo que sí que hemos sentido es una muestra de apoyo y de comprensión a lo que estamos viviendo, y en principio pues vamos a decir que también a nivel de prensa hemos tenido bastante repercusión, y bueno, vamos a decir que sí que ha sido un poquito y lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? A nivel de prensa, ¿cómo se han tratado? Es decir, ¿han informado desde la objetividad? ¿Os habéis sentido maltratados? No sé, ¿cómo habéis visto la situación? Bueno, vamos a decir que a nivel de la prensa, en principio nos costó acceder a ciertos medios, ¿no? Lo que sí que hemos notado es que quizás con el acercamiento a la problemática que hemos estado viviendo, ha habido, bueno, algún medio que sí que se ha interesado y ha estado bastante atento a lo que le estaba sucediendo, pero también hemos visto por otras partes cómo, pues precisamente estamos hablando de una entidad financiera, pues quizás la más importante en Burgos, y hemos visto cómo en ciertos momentos pues no se ha reflejado en los medios acciones o opiniones que hemos podido enviar a la prensa, ¿no? Es decir, que en ese aspecto, bueno, pues podemos decir que sí que se ha cubierto, pero no necesariamente como pensábamos, ¿no? Pero bueno. Yo, si me permites, yo recuerdo que hace relativamente poco en Burgos, en noviembre, hubo unas jornadas sobre la especulación urbanística, sobre el acceso a la vivienda digna, en el que desde como colectivo vecinal organizabais una visita guiada al barrio, en el que realizabais diferentes actividades. ¿Y nos puedes contar un poco esto para nuestros oyentes, estén también al tanto? Pues sí, lo que hicimos en estas jornadas pues fue eso, o sea, una visita guiada al barrio. Hicimos una convocatoria, precisamente un poco, esta es una idea que también tenemos intención de seguir llevando a cabo. La idea era precisamente mostrar directamente desde el barrio, pues bueno, un poco la situación en la que vivimos, es decir, ir a explicar todo este proceso que estamos viviendo, y a la vez también lo que tratamos de mostrar con esta visita guiada, tanto era por un lado ver los deterioros que tenemos en el barrio. Vamos a decir, hay viviendas abandonadas que se han convertido en hilos de paloma, hay algunos bajos de terraza también a punto de desprender. Entonces vamos a decir que ahí todo esto lo mostrábamos, y por otro lado también a medida que íbamos recorriendo íbamos haciendo un poco lo que llamábamos el mapa de la desolación, es decir, explicar en concreto qué situación iban a quedar, ¿no? Pues por ponernos un ejemplo, en uno de los portales se queda Teresa, de 84 años, ella solita. En este portal se quedan. Entonces era un poco explicar en qué situación nos íbamos a quedar, ¿no? Y después, bueno, pues tomamos unas sopitas de ajo, porque aquí en esta ciudad se hace mucho frío, y la verdad que, bueno, pues nos sentimos muy a gusto en aquella actividad, pudiendo explicar desde nuestra misma realidad, poder explicar lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí es algo que pensamos seguir llevando a cabo, este tipo de visitas guiadas, porque nos parece muy interesante como forma de acercarse a este conflicto que tenemos, ¿no? Un conflicto urbanístico, un conflicto vecinal que no es el único en la ciudad de Burgos. Recordamos el conflicto de los vecinos de Ladio Perlado, los diferentes pelotazos urbanísticos que los compañeros de Burgos No Se Vende están difundiendo y están denunciando. Y ya únicamente me gustaría agradecerte tu disponibilidad para responder a nuestras preguntas, y nada, daros mucho ánimo en la lucha, y seguramente en la calle nos encontraremos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros también por esta difusión, porque precisamente creemos que es muy muy importante que se nos escuche, y que bueno, pues gracias a vosotros por esta oportunidad. Pues gracias a ti, y nos vemos, ya te digo, en la calle, y nos vemos en la lucha. Muchas gracias, Carlos. me pica la nariz. Programa Onda Expansiva, que ya sabéis que alojamos en nuestra web ondaexpansiva.net y también en Radio Adoquín, que es un proyecto también de radio a través de internet en el que diferentes radios y diferentes programas participamos para construir este portal informativo que se aloja en el servidor de alasbarricadas.org. Un tema, la especulación urbanística, muy actual en la ciudad de Burgos, con el cual vamos, si queréis, a iniciar un pequeño debate. Macay, el compañero que también participa en Onda Expansiva, es un compañero que vive también en la ciudad de Burgos y que percibe con total claridad cómo se está desarrollando todos estos aspectos en nuestra ciudad. Macay, yo no sé qué opinas tú al respecto. Hola, pues bueno, pues a mí me gustaría recalcar, ¿no? Yo, como has dicho, vivo en Burgos, tengo actualmente 24 años, aún vivo con mis padres, como yo creo que la mayoría de personas de mi edad que no se han metido en un alquiler un poco precario, ¿no? Y pues bueno, me gustaría dejar latente en esta oportunidad de difusión que tenemos para los burgaleses y bueno, y también de otras ciudades, ¿no? Este enorme problema que yo creo que no se está tratando justamente en cuanto a buscar las razones. Nos dicen que nos hablan de inflación, nos hablan pues de los rumbos económicos, del precio del ladrillo, mano de obra. Pero bueno, yo creo que en verdad para toda la gente, ya sea de izquierdas o de derechas, debemos plantear esto como una barrera de arribar este problema de encontrar algo tan básico y necesario como es la vivienda, que nos lo plantean hoy por hoy como un lujo, ¿no? Cosa que es imperdonable, no sé. Entonces, pues yo creo que deberíamos solidarizarnos y concienciarnos del alcance de estos problemas, como aquí hemos tenido al compañero. Claro que sí, la solidaridad es una herramienta con la que podemos ir afianzando, con la cual podemos, digamos, romper barreras. Y Mario, en nuestra entrevista con el compañero, nos ha comentado que en la ciudad de Burgos hay hasta casi 17.000 viviendas vacías. Mario, yo no sé si tú tienes actualmente un acceso digno a la vivienda, si tienes posibilidad de tener una vivienda propia. Cuéntanos un poco tu experiencia. A mí sí me ha parecido un poco la cifra un poco escandalosa, ¿no? Viendo cómo está el panorama en Burgos, bueno, en todo el territorio nacional, que haya tantas viviendas vacías y tan difícil accesibilidad para los jóvenes de ahora. O sea, que es algo verdaderamente sangrante, ¿no? Coincidirás conmigo. Ahí está, totalmente. Y ahora sí que nos vamos a despedir. Ha sido un programa que hemos tenido algunos problemas técnicos, pero el directo es así, porque ya sabéis que Onda Expansiva lo hacemos en directo, lo colgamos en internet y lo podéis oír todos vosotros. Lo podéis oír en Burgos, lo podéis oír en Atenas, lo podéis oír en China. Es la magia que tiene la radio y la magia de la difusión a través de internet. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Un saludo a todos y a todas. Un saludo. Hasta luego.